Ella le pide una roca fuerte donde agarrarse en la tempestad. Él quiere darle luna y estrellas, flores alegres, brisas de paz. Ella le espera haciendo quimeras, dándole vueltas a la realidad. Él llega tarde tras el esfuerzo que en el silencio le brindará. Ambos se miran como dos niños intentando recordar. Ambos esperan como dos luces que escrutan la oscuridad. Ambos se miran como dos niños intentando recordar. Ambos esperan como dos luces que escrutan la oscuridad. Ella camina tocando el suelo, él aún aspira a despegar. Ella ansía abrirse al mundo, él quiere un techo que disfrutar. Él pide bosques, flores silvestres, ella le quiere dar un jardín. Ella le pide un suave septiembre, él quiere darle lluvia de abril. Ambos se miran como dos niños intentando recordar dónde quedaron las ilusiones, dónde la felicidad. Ambos esperan como dos luces que escrutan la oscuridad, buscando dónde fueron las risas, dónde las horas de paz, dónde la